Bueno, ayer, hace bastante tiempo que se viene trabajando dentro del PRO, en un espacio que es Mujeres PRO, que la idea es que las mujeres tengan acceso a hacer política con una mirada femenina, pero también que habilite algunas cuestiones que nos hacen difícil la forma de hacer política que tiene que ver con un ámbito machista en un punto. Y en ese sentido, este año hubo como una reestructuración que tuvo que ver con una cantidad de internas y de sectores que se fueron potenciando dentro del espacio, y entendimos de que había que buscar una mirada conjunta, y en ese sentido la coordinadora de la tercera sección nos planteó, le planteó a Lore, hacer una reunión acá en Cañuelas con algunos distritos vecinos, con todos los sectores que conformamos el PRO y que en definitiva es el gran paraguas y es la gran herramienta que hoy tenemos para trabajar de cara al 2023. Bien, ¿dónde se realizó el encuentro? Se realizó el encuentro en Lara 543, en nuestra casa, todavía no está inaugurada, pero bueno, con mira a que todas pudiéramos participar sin ningún cartelito de ninguna y puedan sentirse todas cómodas. Y también, como dice Nati, incorporar que la mujer tenga el lugar que se merece en la política, porque siempre están los hombres y no tenemos ese lugarcito, o por ahí acompañarnos entre nosotras, más la capacitación, ya estamos cansadas, y que se nos den un poquito más de lugar en lo que es en las listas o en algún organismo o lo que sea, pero necesitamos ser más protagonistas. Bien, bueno, un poco lo decían, ¿no? Participaron de los diferentes sectores que conforman el espacio, como en el caso de ustedes, que ambas representan diferentes líneas que trabajan en conjunto, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo vienen trabajando cada una desde su La realidad con Lore nos ha pasado, venimos, Lore hace mucho más que hace política que yo, pero nos hemos ido encontrando en cada una de las campañas y desde distintos lugares. Este año, de alguna forma, yo estoy trabajando en el espacio de Patricia Burri, Lore en el de Cristian Ritondo, pero como puntapié, porque creemos que las mujeres somos de dar los puntapiés necesarios. Ya en julio, creo que fue, participamos conjuntamente, sí, en un encuentro provincial de Mujeres PRO, entendiendo de que ese es el camino y que el desafío que tenemos por delante es mucho más amplio, mucho más grande que la interna partidaria, y mucho menos en lo local, donde uno de alguna forma tiene una posición, pero creemos que tenemos que llegar al gobierno y desde ese lugar empezar a trabajar buscando puntos en común. Nosotros estamos trabajando, bueno, con Nati trabajamos en distintas campañas, desde el 2017. Como todos tenemos diferencias, pero en el momento de trabajar hay que trabajar para el ciudadano. Acá tenemos que salir y trabajar y apoyarnos entre nosotros, y trabajamos saliendo a caminar, escuchando al vecino. Hemos salido juntas también, y ahora estamos tratando de ver, de diagramar una actividad juntas, como mujeres y como espacios también, de distintos espacios. Yo creo que acá, si no nos juntamos, esta es la gran oportunidad nuestra, es juntarnos y salir todos juntos, no nos queda otra. ¿Por qué oportunidad? ¿Por qué decís que es la oportunidad acá en el local, digamos? Local es la oportunidad para hacer gobierno, no nos queda otra. Claro. ¿Y eso lo decís porque imagino que recorriendo los barrios? Recorriendo los barrios, ¿no? Se ve eso, están cansados. Cansado sería la palabra. Cansados, exactamente. Vos, Natalia, ¿qué nos puedes decir con respecto? Yo creo que, como dice Lore, es la gran oportunidad, primero porque como oposición que somos, tenemos la gran alternativa de conformarnos como alternativa de gobierno, que es mucho más que ser una oposición, porque en lo local, con una gestión de 14 años, que la realidad no ha mejorado, sino en muchos sentidos ha empeorado, lo que es salud, lo que es seguridad, lo que es planificación, lo que es servicios municipales, nos hace ver de que el ciudadano necesita el cambio. Además, todo esto sumado a la cuestión económica a nivel nacional, que también es el gran disparador de los cambios más de una vez, y nosotros venimos de perder, por muy poco, pero venimos de perder en las últimas elecciones con más de un 40% de ciudadanos que nos votaron, y creemos que es la gran oportunidad de mostrar de que somos capaces de dar un paso más. Este paso más tiene que ver también con salir de los personalismos, salir del proyecto personal, y mostrar a la gente que somos capaces de tener un proyecto a futuro, que no sea solamente decir, no queremos ser gobierno, queremos gobernar. queremos una nueva elección para gobernar. Y es la oportunidad ahora, porque realmente pensar 4 años más de esta gestión sería cada vez peor.